www.lavaca.org. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo muy. O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou. La noche me sigue el rastro. En la ojera, los pómulos, los pensamientos que necesitan un poco de colirio. La noche me sigue el rastro en los olores de ciertas ideas. En otra hora lo llamaría jaqueca. En esta, sé que es la estela de todos los cigarros que me fuman el ansia. La desórbita, el bajón de alguna cosa no precisa, pero que deshace otra cosa o precisa o preciosa, no sé. La noche me sigue el rastro y son las 6 de la tarde. Acaba de venir al mundo un jazmín. La ultramama de todo me dice simplemente que sigue allí, naciéndose, naciéndonos, que sigue y que siguió mientras toda la noche. Su insistencia es implacable. Y nosotros probando con palabras, con un sonido de invento, probando si podemos entender algo, traducir algo, sanar otro algo, daños de no ser. Acaba de venir al mundo un jazmín y yo, con la noche como un tapado de piel, ojeras, rímel mal ubicado, la vista con arenas a la vista. ¿Será el desierto lo que me raspa? ¿Será el desierto lo que espero y no ocurre? Un desierto que se anuncia, que se medanea por medio de encantamientos fatuos. Las palmeras no están a la vista. Pero qué importancia. ¿A quién le importa? Alaska sabía todo. Se acaba de venir al mundo un jazmín. Lo escribo porque lo veo. Ni lo invento ni se sirve de mí para existir. Solo se ofrece a mí, al pasillo. Y a la luna. Se ofrece, no trabaja de, se ofrece, aromando mis ojos, aliviando mi noche, insistiendo y no entiendo dónde llevó guardado su olor. Entenderlo es más noche. El jazmín es el que entiende, entiende todo, y se tiende a mí, a vos, y su idioma es un hablar constante en perfumes, y lo que me dice, no puedo repetirlo, pero es de público conocimiento.